jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre nos unió, mi mundo colapsó al momento. Su voz iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. Vestido blanco, el anillo en su dedo. ¿Y qué más? Y el beso que no le di. ¡Con amor! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Alex Sensation. Por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños. Yo la vi. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre los unió, mi mundo colapsó al momento. Su voz iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. Vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Con este mambo me despido. Ok, vamos para la línea. 4th of July celebration for Alex Sensation. Happy Independence Day. Uff, eso sí quedó lindo, mano. Qué bachata más linda. Ahí no había ni una mala. Yo te lo dije que aquí no hay presa mala. Yo te lo mezclo en vivo, lo que tú quieras, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. WRXD, Fajardo San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO, Maitland. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. Hello. ¿Con quién hablo? A la one, two, three. Hello. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, mami. Lismari Guadalupe. Bienvenida, Lismari. Happy 4th of July para ti, Lismari. Happy 4th of July, bendiciones. ¡Woo! Igual para ti, mami, igual para ti. ¿De dónde me llamas, Lismari? Desde Miami, Florida. Miami me lo confirmó. Ay, ay, ay, el día está hermosísimo, Lismari. What a beautiful day, man. Wow. Hermoso, quemándose uno. Sí, mamita, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte exactamente? En Hollywood. en mi casa. Hollywood, Florida. Estás ahí cerquita de la playita. ¿Qué vas a hacer hoy? What are we gonna do today? ¿Vienes para el pool party? Trabajo por la noche. No me digas. Pero la fiesta se hace aquí en la casa contigo, siempre. Ay, qué linda. Mami, pero tú no puedes llamar al jefe y decirle que ¿qué le puedes decir al jefe hoy, 4th of July? dile que tú me tienes que venir a ayudar a mí con los shots, pasando los shots a la gente en el pool party. Dile eso al jefe, a ver. ¿Qué tú crees? ¿Te da un break? Eso va. Se lo voy a mandar ahora. Where do you work, baby? ¿Dónde trabajas? I work in the J Signature condominium in Sunny Isles. Oh, nice. Okay. I know where that is. Eso me queda ahí cerquitita. Vecina. It's right there, right next door. All right, baby. Aquí quieres saludar, baby. Who you want to give a shout out to 4th of July? A mi mamá y mi papá, pero especialmente mi papá porque está escuchando ahora mismo. Se llama José. I love you, daddy. You're the best.

traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama llego a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vive lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' salvarte. Tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa tengo el rachazo, vete que te beses. Esta hora, apenas son las 2 de la tarde y ya está 50% de capacidad. Y apenas son las 2 de la tarde. Llega, dale rápido para que no te quede fuera, ¿ok? Tenemos la piscinita, tenemos las cabanas, tenemos el tequila, la piña colada, los mojitos, el Moscow Mule. Si quiere agua, tenemos mucha agua. De apellido Ardiente. Aguardiente, aguardiente, aguardiente. 4th of July, baby, 4th of July. Y estamos en verano, hay que disfrutar, aprovecha. Ese verano se va rápido. Entregando más boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, la última misión, Ozuna en el Barclays Center. Y para el Festival de la Salsa en Miami este sábado en el FTX Arena. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también. Puerto Rico, a través de Play, la Isla del Encanto, y a través de la música app en el mundo entero. Alex, Chenchechum, no, Sensation, Chenchechum, Sensation. Yo sé que me tienen para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir pensando en mí. Pero yo sé que me tienen para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir. A la hora criminal estamos. Otro disco nuevo del Mangre. Rueda la pelota. Yo sé que me quieren para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir pensando en mí. Pero yo sé que me quieren para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir. Tú pusiste flores a las 12, tú enterraste un trabajo, tú te te tragaste tu resguardo. Y no se te dio. Pero no quiero que tú quieres. Cógelo bien y no te alteres. Porque tú pusiste flores a las 12. Con un velón. Tú enterraste tu trabajo. Con un velón. Tú te tragaste un resguardo. Y no se te dio. Pero no quiero lo que tú quieres. Dile. Cógelo bien y no te alteres. Porque yo sé que me vienen para. Y que no duermes pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma. De la noche no te dejo dormir. Que lo que yo sé que me tienes para y que no duermes pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma. En la noche no te deja dormir. A la hora, abusador. Lo que están celebrando conmigo con la mano arriba. DJ Joel, vamos. El Congo de los Pixels. Dímelo, Verdugo. Estreno nacional. Alex Sensation. Sácala a bailar y apriétala. Quémala, quémala, quémala, quémala. Con Alex Sensation. Happy Independence Day. Dame cintura, cintura. Thank you. agárrate, agárrate, muchacha. Cintura. Ofrégome. ¿Qué es lo que más te gusta del barbecue? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué? Habla honesto, habla honesto. A mí me gusta un buen churraquito. Un vacío. Un lleno también, por si acaso. Pollito, claro. Choricito, claro. Una langostica. Una hamburguesa, pero la hamburguesa tiene que ser bien hecha, ¿no? Tiene que ser una hamburguesa bien preparadita, con todos los juguetes. Hot dog. A mí me gustan los hot dogs, sí. A mí me gusta el hot dog hawaiano. Hot dog hawaiano en el barbecue. Tú sabes cómo es el hot dog hawaiano, ¿no? Alex Sensei, Alex Sensei. No. El hot dog hawaiano no viene conmigo, no. Viene con... Ok, so, tú coges el hot dog. También coges papitas, potato chips. And you mash them up. Así, tú sabes, little crumbs. Después, le echa la papita encima. Le echas pink sauce, salsa rosada, mayo ketchup, ¿ok? Después le echas piña encima. Y ahí tienes el hot dog hawaiano. Prueba esa vaina, si no lo has probado algún día, prueba esa vaina. ¿Te vas a acordar de mí? Eso da seguidilla, el único problema es que da seguidilla. Uno se come uno, después va con el cuarto ya. Espérate, oh my God, espérate. Ay, Dios mío, qué cosa más grande, caballero. Hot dog hawaiano, ya te di la receta, ¿ok? All right, vamos para la línea. Hello, ¿qué me habla? Buena. Aló, buena. ¿Con quién hablo? ¿Tu nombre? Con Maritza. Hola, Maritza. Feliz Día de Independencia. Happy 4th of July, Maritza. Happy 4th of July. ¡Woo! Qué buena onda, mami. ¿De dónde me llama, Maritza? De Miami, Florida. Miami en la casa. ¿Qué estás haciendo, Maritza? ¿Dónde estás? Cuéntamelo todo. Bueno, salí de Papo en Auschwitz, está de Tamarco, para ver si me voy a hacer un party con mi esposo, que no tenemos hijos. La abuela se los llevó. Ok, ¿y cómo se llama tu esposo? Antonio. Ok. Y tienen ya, él tiene la tanguita ready, tú tienes el bikini ready, ¿verdad? Ready, mi hijo, eso es de una. Ok, te voy a poner en la lista para que vengas ahorita mismo para la guitarrita. Arranca para la guitarrita. Primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, Maritza? Mete mano con los saludos. Primero los saluditos de mi hija Samantha, a mi hijastro Sebastián, que aquí está con el ánimo. Me decía, llame, que está allá. Y sí, mire que sí. A mi esposo Antonio, a toda la familia Arenas, Ochoa, Chavarría, Nueva York, Colombia, Medellín. ¡Uy! Todo el mundo, baby. All right. Quédate en línea, Maritza. Te voy a poner en mi lista de invitados para la guitarrita ahorita, ¿ok? Nos vemos en el pool party. No te me vayas. Quédate ahí. Stay on the line. Quédate en línea, ¿ok? Buscando el próximo ganador. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Me faltan 30 minutitos para mezclarte lo que tú quieras. Recuerda que hoy vamos a seguir mezclando todo el día. Por ahí vienen más mixólogos. Van a estar mezclando musiquita para ti a través de todas nuestras emisoras en Nueva York, en Miami, en Orlando, en Tampa y en Puerto Rico. All right. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también el más activado en Instagram en los comentarios. Comenta, ponte la pila.

calle bota fuego, fuego. Ahora me voy para el pool party. Nos vemos ahí en la guitarrita. The Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. La gente que ya va de camino, que me están escuchando en el carrito, los que ya están adentro allá en el pool party esperándome. Todavía tienes tiempo, dale, tienes tiempo. Yo subo a las 4:30. Subo a la tarima, ¿ok? Y me quedo hasta que me boten. Y después los fuegos artificiales, tú sabes. Alright, ¿quién está en la línea? Hello, buena, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Solange. Bienvenida, mami. Happy 4th of July. Happy 4th of July Day. Happy 4th of July para ti también, para toda la familia. ¿Quién quiere saludar, mami? Dale. Yo quiero saludar a mis hijos, a Brian, a Gabriela, a Lorena, a Stacy y a todo el que me esté escuchando. Mami, dice así, Solange. Se acabó la cuarentena. La cuarentena. Otra vez, otra vez. Se acabó la cuarentena. Ay, ay, ay. Más bueno que está eso, más bueno. Mami, gracias por estar conmigo. Me dice para ardiente, caliente, ardiente. Ardiente, caliente, ardiente, caliente. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Quédate en línea, mamita. Y have a beautiful 4th of July con toda la familia. No te me vayas, Solange. Hold on. All right. Winner de IG. Winner de Instagram. ¿Cómo se llama? The winner from IG. La más activada. Hoy en Instagram se llama. El Instagram es underscore DSYD. Su nombre es Yorimarvi Dávila. Wow, qué nombre tiene. Yorimarvi Dávila, congratulations, fuiste la más activada en los comentarios. Envíame un direct message ahora mismo y te regalo un par de boletitos, ¿ok? Bueno, mi gente, mañana los espero. Mañana martes, Taco Tuesday a las 11 de la mañana. Te espero aquí en vivo a través de La Mega en Nueva York. Mi gente de La Mega, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. Por ahí seguimos mezclando para ti todo el día, todos tus mixólogos. En Puerto Rico también a través de Play.